todas las palmas arriba, todas las palmas arriba, moviendo, moviendo, moviendo. A mover el cuerpo, a mover los pies, que llegó la barra, y te vas a ver. A mover el cuerpo, a mover los pies, que llegó la barra, y te vas a ver. ¡Sí! Tiene los ojos negros como la noche oscura. Tiene los ojos negros, mirada de locura. Yo tengo solo al verla, me mata cuando baila, moviendo sus caderas, esa mujer me atrapa. Y cuando yo la miro mover todo su cuerpo, mi sangre se alborota, comienzo yo a bailar. Y cuando yo la miro mover todo su cuerpo, mi sangre se alborota, comienzo yo a bailar. A mí me gusta esa mujer, a mí me gusta esa mujer, a mí me gusta esa mujer, porque me sabe lo que sé. Tiene fuego en su boca que quema y me provoca. Tan ricos son sus labios que yo quiero besarlos. Me gusta cuando baila, me gusta cuando goza. También verla caliente, se pone cariñosa. Y cuando yo la miro mover todo su cuerpo, mi sangre se alborota, comienzo yo a bailar. Y cuando yo la miro mover todo su cuerpo, mi sangre se alborota, comienzo yo a bailar. A mí me gusta esa mujer, a mí me gusta esa mujer, a mí me gusta esa mujer, porque me sabe lo que sé. A mí me gusta esa mujer, a mí me gusta esa mujer, a mí me gusta esa mujer, porque me sabe lo que sé. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Esa mujer, a mí me gusta esa mujer, porque me sabe lo que sé.